pues aquí en San Miguel vemos muchos problemas que ha surgido por la empresa minera que está aquí en San Miguel. Bueno, desde el 96 la empresa llegó al municipio y pues desde esos días comenzaron los problemas en las comunidades. Primero se empezó a dar estos efectos, por ejemplo, la prostitución, y empezamos a ver que las cantinas estaban floreciendo por todos lados, los trabajadores bolos empiezan a armarse, hay disparos en las calles y hay ladrones, y así es que se empieza a ver estos efectos de la empresa. Uh-huh. Y se empieza a ver también cuando los niños empezaron a enfermar. Uh-huh. Todas las escuelas, porque ninguna escuela de por allá estaba enferma, sino solamente las escuelas, uh-huh, alrededor, con ronchas. Uh-huh. Diferentes ronchas que los, uh-huh, niños tenían. Uh-huh. Y empiezan a rajarse las casas. Uh-huh. Hay muchas enfermedades que han surgido por los trabajos que hace la gente, pues tal vez aunque no hayan ido a trabajar en la empresa, pero han tomado agua, del agua que ya está contaminada. Entonces, por eso mismo mucha gente se enferma, ¿verdad? Lamentablemente aquí en San Miguel hay enfermos ya por la empresa. Saqueando nuevamente, duele ver que la ambición no entienda de miseria y dolor, duele ver al extranjero llevarse lo que nos pertenece, duele ver que las montañas mueran y pierdan color. Pero llegó el momento que salga todo el pueblo a defender la tierra por un futuro mejor. Antes que la empresa viniera, antes del 96, todo era felicidad. Nosotros convivíamos con amigos de diferentes comunidades, veníamos al centro de la población, caminábamos tranquilos, platicábamos, pero desde que la empresa llegó, fue un manipuleo muy grande a todos los compañeros. Entonces muchos amigos nuestros se hicieron enemigos, ya no nos hablaban. Incluso hasta ahorita pues no nos hablan algunos, ¿verdad? Nos llevan de odio. Entonces esto es muy malo para nosotros, ¿verdad? Como pueblos tenemos que vivir en comunión, unidos. Hay familias, hay papás que no se llevan bien con sus hijos, hay hermanos que no se hablan, que no pueden comer juntos, no pueden encontrarse, porque uno está trabajando en la empresa o uno está a favor de la empresa porque recibió un pequeño proyecto y otro que está en la resistencia. La empresa nos ha puesto en confrontación, nos ha puesto a pelearnos entre nosotros mismos. Y entonces, y mientras nosotros peleamos entre nosotros mismos, y entonces la empresa se está aprovechando. Uh-huh. Y entonces al final genera, uh-huh, una inseguridad, algo así como emocional también, porque uno sale en la calle, no está con esa, no, o uno no va con plena libertad, porque uno siempre está a la expectativa a ver qué puede pasar, y viene alguien allá que está a favor de la mina o es un trabajador, y uno está ahí, ahora qué va a pasar con al encontrarnos con esta persona. Uh-huh. y si a veces hay un saludo, pero se siente la energía de rechazo, de, entonces no hay seguridad en el pueblo. Mucha gente se ha quedado más empobrecida, con enfermedades, con problemas psicológicamente, porque están ya con miedo de que venga alguno que trabaja en la empresa, lo puede amenazar o hay amenazas. Entonces ya la gente ya no vive en paz, ¿verdad? O ya no vivimos en paz, porque así es. Siempre con temor platicamos con algo otras personas, porque ellos saben que nosotros estamos en la resistencia. Nosotros hemos dicho siempre en nuestros pronunciamientos que el pleito no es con nuestra gente que trabaja en la mina. Uh-huh. Siempre ha sido eso nuestro posicionamiento, y apoyamos o acompañamos a la gente que trabaja en la empresa, hasta incluso defendemos los derechos laborales de ellos. Pero sin embargo, la empresa ha tratado de meter esa ideología en la cabeza de los trabajadores. Dicen, mire, esa gente no quiere que ustedes trabajen, no quiere que ustedes vivan, no quiere que ustedes tengan un desarrollo, por lo tanto es su enemigo. ¿Por qué no lo odias? ¿Por qué no? Y así, entonces empieza ese resentimiento de parte de los trabajadores, porque piensan que nosotros estamos peleando contra ellos. Pero en varias ocasiones, en las radios, en la misa, en varios pronunciamientos, nosotros hemos dicho, el pleito no es con ustedes, uh-huh, sino es con los dueños de la empresa, que se aprovechan de nuestra armonía comunitaria y para ganar sus intereses, para ganar su dinero. Cuando todo era normal, nadie vendía su tierra, había mucha armonía y todos vivían bien. Levanta la voz, mi gente, esto sí es urgente, que nadie queda callado, iremos a protestar. Ya no vendemos tierra, herencia de los ancestros, respeta la postura y no más defraudar. Abramos bien los ojos, digamos a nuestros hijos, sigamos defendiendo la madre naturaleza. Siento que es una droga que nos están metiendo, por ejemplo, esa ideología de desarrollo. ¿Desarrollo de quién y de qué pueblo, de qué cultura? Esa es la pregunta. Pero sin embargo, se nos están metiendo esa idea a las comunidades, el desarrollo económico y el desarrollo de infraestructura. Mejor si trabajas en la empresa para que tengas una casa de segundo nivel. Mejor si estás a favor de la empresa, en este caso a los COCODES o a los alcaldes comunitarios. Si estás a favor de la empresa, vas a tener una escuela de segundo o tercer nivel, o vas a tener una auxiliatura de segundo nivel, hasta para el colmo, pintado con el logotipo de Montana. Entonces, pero esa estructura no va de acuerdo a nuestro pueblo, a nuestra cultura, porque se desequilibra toda nuestra cultura, uh-huh, nuestras energías, nuestra nuestro modo de encontrarnos, de valorarnos, de porque las estructuras ya no son los mismos, sino que es otro totalmente diferente. Entonces yo siento que están amenazando nuestra cultura MAM, nuestra espiritualidad, nuestra identidad también. Entonces meten en la cabeza de la gente para que la gente ponga sus ojos solamente en el dinero y olvidarse de todo lo que gira alrededor de su vida. Entonces nosotros ponemos un círculo y una parte es el dinero, que es parte de nuestra vida, pero están los valores culturales, está nuestra espiritualidad, está nuestra identidad, está nuestro idioma, está la solidaridad, está la honestidad, está el encuentro, la vida comunitaria. Es un montón de cosas. Entonces nosotros decimos, no vamos a renunciar a todo lo que gira alrededor de nuestra vida como pueblos mames, solamente por una cuestión de dinero. Y fuera bueno un dineral, pero es una miserable, es una miserable. No más que la gente por su pobreza y por su valor de honestidad, también de sinceridad, también se deja llevar por esas cosas. Entonces la empresa sabe muy bien que se está aprovechando de la gente. Con la llegada de la empresa, pues no solo se ha hecho la división en las comunidades, sino también, según ellos, supuestamente, que es un gran desarrollo que ellos traen al pueblo. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que el desarrollo que ellos traen es el egoísmo, el rencor, también la drogadicción, el alcoholismo. También han comentado algunas personas que hay prostitución clandestina en las cantinas. Entonces, ese es el supuesto desarrollo para ellos. Entonces, nosotros hemos dicho que ese es el desarrollo que ellos han traído, y no es que han traído un desarrollo que pues va a ayudar al pueblo, ¿verdad? Entonces tampoco nosotros no vemos que es un desarrollo, una infraestructura. Ellos hacen una escuela y con eso dicen ellos que están ayudando a todo el pueblo. Hacen cualquier otra cosa y arreglan una pequeña carretera, dicen que es desarrollo. Eso no es desarrollo para la comunidad, porque es para ellos mismos. En esa carretera que ellos hacen, ahí ellos comienzan a trabajar para meterse en otras comunidades. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Ahora actualmente han hecho un hospital que supuestamente es hospital, pero nosotros lo hemos visto propiamente con nuestros ojos. Hemos ido allá para que pues den algunas medicinas. No tienen nada, solo llevan a la gente allí y le hacen un pequeño examen y se lo mandan a San Marcos. Entonces eso no es desarrollo para nosotros, ¿verdad? Y ya ellos ya en su publicidad ya salen diciendo que San Miguel es un pueblo ya bien desarrollado, que mucha gente tiene dinero, pero no es así. La gente piensa en la capital. Cuando uno llega en la capital, la gente dice: qué bien, ustedes están en San Miguel, ustedes están en la gloria, porque tienen un hospital que funcionando muy bien. Dice, tienen desarrollo, tienen asfalto, tienen buenos edificios y tienen dinero, dice la gente. Y entonces dijimos que en el Tribunal de Salud podemos dar a conocer que no hay hospital. Es cierto, hay un edificio y que ha estado vacío durante mucho tiempo. Hasta ahora, en marzo, fue que trasladaron el centro de salud en ese edificio, con la sencilla razón porque hay muchos visitantes en San Miguel y siempre van: ¿dónde está ese hospital? Queremos ver. Y van las delegaciones a ver y solo dos policías están frente a la puerta y el hospital está cerrado. Y siempre ha sido así. Entonces nos imaginamos nosotros así. Esa es una conclusión que nosotros hacemos. La empresa, juntamente con la municipalidad, habrán dicho: bueno, llevemos el centro de salud para que cuando vengan las delegaciones vean que hay movimiento. Pero nuestra lógica, o sea, es lógica nuestro razonamiento, al fin no cambia nada que hayan llevado el centro, que el centro de salud haya cambiado de edificio. Vieron, hoy fuimos al centro a buscar o a hacer una consulta y siempre dan recetas. Por eso nosotros hemos nombrado ese edificio, el nombre es Centro de Atención Permanente, pero nosotros decimos, como broma o un poco realidad, decimos Centro de Remisión, porque al final en el centro de salud, porque es el centro de salud, no es el hospital, el edificio sí, pero lo que está adentro es el centro de salud. Ahí no se puede conseguir ni un hilo para cuando hay alguna herida, para saturar la herida. Entonces dan receta y la gente va a comprar en las farmacias. Dan cualquier receta y la gente va. Y si hay una enfermedad de emergencia, lo remiten a San Marcos. Siempre solo remisión para el Hospital General de San Marcos. Entonces no hay confianza, no hay salvación. Y no hay esperanza para la gente, no hay oportunidad para que la gente viva y que la gente pueda ir a ese hospital para curarse. Mentiras, mis que hacen caminos, buenos proyectos, pero a la larga destruirán, quedará desierto. Basura, mucho humo, ya no hay respeto a la creación de nuestro creador. Abra bien los ojos, esto es importante. Ahora te invito a este ritmo. Quiero que vengas, ven por favor. Si lo analizamos bien, pues en nada favorece la empresa, las comunidades. Da una escuela a costo de matar su vida, a costo de matar todos los elementos de su cultura, de la vida y todo eso. Entonces, por eso decimos, la empresa nos está matando ideológicamente, culturalmente, espiritualmente, nos está eliminando, nos está arrasando. Las empresas mineras y claro otras empresas que se aprovechan de la bondad de los pueblos. El desarrollo para nosotros es que estemos sanos, vivir una vida en comunión, en paz con la familia, eso sí es desarrollo. No estar enfermos, aunque comiendo hierbitas es la mejor vitamina para nosotros, ¿verdad? Entonces pero eso no quieren ellos, ¿verdad? Ellos nos imponen otra clase de desarrollo, supuestamente, pero nunca nos ayuda a nosotros eso que es, ellos hacen. Estamos muy conscientes desde nuestra conciencia, desde nuestra espiritualidad, estamos seguros que no es correcto ir en contra de nuestra madre naturaleza. Definitivamente tenemos que defenderla, cuidarla, porque de ella vivimos. Entonces, el tema es en defensa de nuestra madre tierra, en defensa de la vida, no solo la vida de nosotros, sino de las nuevas generaciones, porque no solo nosotros vamos a vivir, sino muchas generaciones vienen atrás, y qué va a pasar de ellos, qué va a ser de ellos en los próximos años. Uno de los pilares de la resistencia ha sido la parroquia de San Miguel Iztahuacán. Vinculando su trabajo con las mujeres y las familias al tema de las problemáticas socioambientales, ha creado la Pastoral del Medio Ambiente, que examina la relación que existe entre la salud de la naturaleza y la salud interior de las comunidades y las personas, buscando trabajar e incidir en todos estos espacios de vida. Este año ya se da más el rostro de la comisión o la pastoral del medio ambiente, pero que nosotros, ese es un nombre que le pusimos porque aquí en San Miguel no entendemos qué es medio ambiente, o la gente no entiende qué es medio ambiente. Entonces quisimos buscar un nombre en MAM, un nombre con la cual que la gente se puede identificar, un nombre por la cual que la gente lo puede sentir suyo y que nazca de su corazón. Por eso, al final, después de mucha discusión, de mucho consenso, llegamos a un de acuerdo que se llamara Kololknanchot, como una, digamos, Chukshal Kololknanchot, como un grupo de personas, una red de personas defensores de la madre tierra. Eso es lo que quiere decir Chukshal Kolol Knanchot. Entonces, que estamos aquí unidos como algo así, siempre defendiendo a nuestra madre tierra. Y ahora el trabajo que hacemos en este momento es visitar las comunidades y para analizar, hacer así como temas o talleres de reflexión para que la gente abra sus ojos. Bueno, en los temas también hablamos sobre la mina, hablamos sobre la basura también. ¿Qué podemos hacer con tanta basura? Compramos mucho plato desechable, pañales desechables y todo eso que es basura para nuestra sociedad, basura para el medio ambiente, contaminación para nuestra mamá, que es la madre tierra. Entonces también esos temas lo trabajamos en la comunidad. También no solo trabajamos lo que es el tema de medio ambiente así como de la basura y todo esto, sino también lo trabajamos como nosotros, como seres humanos, como cristianos, como hermanos, podemos estar limpios también por dentro. No tener rencor a los demás, no tener odio a los demás. ¿Cómo tener también limpio nuestro corazón? Tener limpio nuestra mente, ¿verdad? Y no pensar malas cosas, no pensar en hacer mal al otro. Entonces todos estos temas también van en que también es un de tener un ambiente sano en nosotros mismos y no estar sucios también, porque si nosotros estamos sucios desde adentro, entonces por eso mismo seguimos ensuciando lo que es la madre tierra, porque no tenemos conciencia, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Gente de estas tierras, todos eran amigos, no conocían guerra, vivían mucha paz. Pero hace 500 años empieza la amargura, con todo y la tortura, para acabar la paz. Ahora hacen lo mismo, empresas transnacionales empobrecen al pueblo con su lema desarrollo. Por las regalías piensan que se solucionan las grandes heridas a nuestra madre tierra. Programa especial sobre el Tribunal Popular Internacional de Salud, parte 4. El dictamen. Habiendo escuchado los testimonios de las comunidades afectadas, el jurado, en voz de Rachel Seder, académica de Ciesas México, emitió el siguiente dictamen. Sentencia del Tribunal Popular Internacional de Salud. Las y los jueces convocados nos reunimos en el municipio de San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos, Guatemala, en los días 14 y 15 de julio del año 2012,

de veras en este gran barrial desnudo. Estuvieron varios años y se fueron con su oro. Nos dejaron con desechos, sin trabajo y sobre todo esta sensación de quien anda perdido entre su casa y el gobierno nunca dijo basta. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Este brilla para pocos, es una verdad sencilla. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Que no paquen la esperanza de mi cielo abierto, nuestro cielo abierto. Bueno, pues con esto terminaríamos el programa del día de hoy. Les agradecemos el habernos escuchado, el haberse quedado con nosotros. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y también programahijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, pues los invitamos a revisar nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, porque vamos a estar subiendo el programa especial del Tribunal Popular Internacional de Salud llevado a cabo en San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, los días 14 y 15 de julio. Y bueno, pues pensamos que les puede interesar mucho, así que los invitamos a revisar este programa completo y el resto de las producciones que Hijos de la Tierra hace semanalmente. Entonces, bueno, pues los dejamos con una canción y con esto nos despedimos. Fue un placer estarnos escuchando y también agradecemos a la compañera Della por haber estado con nosotros y haber compartido pues la información y sus conocimientos en este programa número 73. Bueno, gracias. Fue un placer estar aquí en este programa y uniendo esfuerzos, discusiones, que estamos en todas partes y pues a seguirle adelante, ¿no? Hasta la próxima. Así que bueno, pues cuídense mucho y estamos escuchándonos.